desierto, ayer te estalqué. Una, dos o tres, las veces que ayer te marqué. O no lo hice, pero lo pensé. Y aunque he intentado borrarte, yo te miro en todas partes. Sé que es imposible olvidarme de ti. Ya no soy el mismo de antes, porque todo quise darte. Te quise más de lo que me quise a mí. Qué poco duraste sola, te conformaste con sobra. Qué triste ver, mi niña, lo rápido que olvida. Y aunque he intentado borrarte, yo te miro en todas partes. Sé que es imposible olvidarme de ti. Ya no soy el mismo de antes, porque todo quise darte. Te quise más de lo que me quise a mí. Por ti, creo que ya no vas a venir. Y no sé por qué te pienso, si fue hace tiempo que nos dejamos de estar. Ahora traes nuevo vato y yo no he encontrado una misma conexión. Hey, no lo niego que logré quererte, pero mi orgullo me ha vuelto fuerte. Espero nunca más volver a ver. Por ti y tú con otro estás feliz.